Dígame, dígame si la observaste. De pie a cabeza me llama la atención. Tal vez si cuente con destreza le conquista a continuación. Pero no olvides algo que escucha. No es solo mirarla, cuando hacen en valorarla. Es un día ayudarla, en tu momento complacerla. Y comprenderla sin dejarla, imaginar lo equivocado. Se llama ser un desalmado, cuídala porque daño no te ha causado ni causará. No es solo mirarla, con tu acción es valorarla. Es un día ayudarla, en tu momento complacerla. Y comprenderla sin dejarla, imaginar lo equivocado. Se llama ser un desalmado. Que le ilusione, oh, oh, oh. Eso sí está interesante, oh, oh, oh. Me suena muy desafiante. Acercando a ella ya la declaro de tus intenciones, muchacho. Cortéjalo y si te sigue la corriente, toma su mano, no sea indiferente. Tómalo con calma, si te quiere tocar su alma. Conocerla como tu palma, lo siguiente primordial. Recuerda su fecha de cumpleaños y dale un regalo, invitándola a salir, llevándola a bailar. Cómprale un vestido sensual, la mini faldita, algo similar. Si a eso ella le gusta, ofrécele algo más. Dale un cálido abrazo frío, envuélvela en tu regazo y compasión. Elimínale y desaparecele los dolores de su espíritu. Eso que llegan una vez al mes, nunca la abandones. No es solo mirarla, con tu acción es valorarla. Interesante, oh, oh, oh. Me suena muy desafiante. Ahora que están casados, no olvides los detalles que plasmaste y acostumbraste a darle cuando lo necesito. Ahora que viven bajo su mismo cielo, se conocerán el uno al otro. Tanto lo bonito como lo imperfecto darán inicio a conversaciones donde hallarán delices, comportamientos erráticos, algunos desfavorables. Sin temer los dos, ya que su amor todo lo puede. Y si va de la guía del jefe del paraíso, Jehová mejor dicho, la tormenta pasará, las tempestades cesarán. Su amor se lo expresará, su vínculo fortalecerá. Es un episodio por parto, dominará su apatía y lucha de hormonas como cuando llevó a su